Te la perdió, compadre, ¿no? Buena, Nacho, te la mandaste. Sí, pues ahí que tú venías con AMI. Justo llegaste a la hora, compadre. Siempre sí, estoy sí, cocinando sí, de más, pero sí, te tuve con un Dark Miss ahí con Failing. La raja, weón. Buenísimo, compadre. El entramos. O sea, es que estoy con una caña, compadre, pero... ¿Para variar, eh? Oh, es que, bueno, ayer fue... Cuéntate una nueva, weón. Vamos a degustar otra weá, tengo hambre, weón. Compadre, me tengo ahora un plato... ¿Te parece un time cut con rave? La raja. Compadre, ¿qué le pareció ese tema, compadre? Y ese time cut, compadre. Ay, la raja, weón. Bueno. Oye, de nuevo Collapse no hizo llegar la carta. Sí, pues todo loco me la vino a joder. Tiene una cara el Nico cuando me la vino a joder. Me dijo, ahí está la entra, weón. Uy, permiso. Tu reflujo del reflejo. Sí, totalmente. Oye, compadre, mire, el 17 de noviembre tenemos el décimo aniversario de Mar de Grises, compadre. Una banda ya ícono de los metal ahí, buena, chileno. Buenísimo, compadre. Me gustó, Esto parte a las 10 y media en La Batuta. Y aunque usted no lo cree, La Batuta también nos dejas entrar gratis, weón. Excelente. El décimo aniversario de Mar de Grises es gratis para que la gente vaya, compadre. Aparte, se van a vender las últimas copias del disco Stream I'm Words, la versión europea, y poleras también de Mar de Grises, compadre. Así la gente puede comprar ahí. Tienen que puro a dinero, weón. Y aparte, que es gratis, ver, compadre. El miércoles 17 gratis. Mira, y tenemos otra tocata también gratis en La Batuta. ¿Eh? Qué obviamente, bueno, compadre. La raja, no, la otra vez yo fui a ver gratis a Nuclear en La Batuta, así que también, bueno, la raja que La Batuta se esté poniendo las pilas con tocatas nacionales y metaleras sobre todo, que es lo más importante. Oye, Ya, pues, mira, está el 18 de noviembre, al otro día. ¡Ah! Bastator lanza... Jueves. Sí, cacha. Bastator lanza Machine Hell. Bueno, ¿eh? Compadre. Y como les dije, entrada liberada, compadre. La batuta, todos cachan donde queda la batuta. Esto comienza a las 10 y media. De hecho, de repente, un poquito pasado, así como un cuarto para las 11. Y dice, invitaciones tienen que pedir a los correos bastator@terra.cl y ratzinger.cl@gmail.com. Que también va a tocar con Bastator. Sí, también va a estar tocando Ratzinger, ¿eh? Así que la raja, weón. Oye, un saludo, compadre, por, compadre, un gusto por estas tocatas, weón. Sí, compadre, están bien buenas. Así que eso. Ya, pues. Oye, sigamos comiendo nomás, pues, compadre. ¿Eh? Compadre, mire, como le tengo ahora un Bastator con Dr. Mortis. La raja. Sí, oye, y después podría ser, ya que estamos con estas dos bandas, Mar de Grises, weón. Ya, pues, elija yo de la cocina al tiro. ¿Qué quiere servirse? One Possessed. Yeah!

hecho, de verdad, te las mandaste con los platillos, weón. Me sorprendí. He hecho un domingo relajado así para que nos alimentemos, lo alimentemos bien después de la caña, compadre. Sí, weón, me parece. Weón, espectacular, weón. La raja, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Zarco? Sí, con Feel the Darkness, compadre. Y antes sonaba Animas con Between Tones. Oye, me encantó ese platillo. ¿Sabes que tú, de Sarcus tienen baterista? Es mujer baterista, es la batera. No, te corrijo. Te corrijo, Nacho. Porque la mina. Me sé toda la historia, me sé todo el cagüín, weón. No, yo como me llegó el CD con la mina, hija, la mina es baterista. Sí, no, bueno, eran una pareja y se separaron. Que la que es la baterista ahora está tocando en Luctus Hydra. Así que ahí tenés. Bien, compadre, me parece. Y no voy a seguir, cagüineando porque si no, después me puede, parece, me puede llegar. ¿Quería un pucho, Felipe? No, puta, ya vaya a seguir con la weá del pucho, weón. La verdad, oye, que weón, pesado este, weón. Estoy con caña, weón, ¿qué querés, weón? Si es domingo, weón. Bueno. Ya, voy para la cocina, weón, ¿qué querés comer? Bueno, su Kingdom of Hate. Ya, pues, compadre, después te voy a preparar un plato ahí con Anchor con procesión a Virgo, compadre. La raja. We'll be right back. Oye, Procesión a Virgo espectacular, ¿eh? Y Kingdom of Hate, compadre, hay un clásico increíble, compadre. In the last summer, ¿eh? Ese era el último el verano ahí. No, la raja, weón. Buenísimo, compadre. Nada que decir, estos platos. Me preocupé que fuera un domingo bastante bueno. Sigamos comiendo, pues, Nacho. Ya, compadre, ¿te voy a pedir algo ahí o no? Me voy a dar el número de Satán, weón. No sale, yo lo llamo yo, puta, compadre. Weón. Pero pásame el celular, yo le marco yo y le digo, don Satán. Ya, weón, mira. ¿Sabes qué? Entre que me ofrecí los puchos, weón, y me weáis toda la semana con la weá Satán, me tenéis vuelto loco, weón. Así que, weón, ya. Toma el teléfono culiado y llámalo, ya. A ver, weón, vamos a cachar. Weón, ¿y si funan la weá? Sí, chécate, está marcando. Satán, no me wey más. Oh, me cortó, weón. Te dije culiado, weón. ¿Viste, weón? Ahora cagamos, po, weón. Puta, yo el viejo le quería pedir, weón. Weón, me va a llegar la media calle en pa' weón. Mira, viejo culiado, weón. Me cortó, weón. Realize this day. Call Oye, viste, weón. Bueno, igual esa weá que serviste salvaron por lo menos, pues, weón. Sí, te mandaste la mea cagada, weón. O sea, también me cagó en el weón, con razón te cortes como las pelotas, weón. Ya, weón, no te voy a pasar nunca mal el teléfono, weón, ya sabes ya. Si no, cagaste hasta el próximo año, weón. Nah, 2012 igual te va a voltear, weón. Ya te habéis curado, te agarrar el celular y te va a ahorrarla, weón. Vaya, no, weón, tu tontera, weón. Me cagaste, weón. Va a tener que arreglar la weá después, weón. Arreglar tu weón. Oye, ya, pues manda, ya que te mandaste la cagada, mándate arrímala, pues, weón. Voy a pensar, voy a invocar al ángel, compadre, a pensar en ella y para que no atienda bien, compadre. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Eso, pues, weón. ¿Viste? Ahí sí, pues, weón. Ya, ahí la estoy arreglando, weón. Dale, bueno, compadre. Mal, oye, siempre guapa ella. Sí, espectacular, weón. Oye, ya, pues voy a pedir entonces yo las dos cuestiones ya que para... Me parece, sí, para ya, todo es la pasada que después del cagazo de Satán, que atiende como las pelotas. Man. Ya, mira, yo quiero... Vamos con Nu Metal, weón. Tengo ganas de degustar Nu Metal, weón, así que vamos con Requiem. Ya. Claro Oscuro, un clásico. Y después de X con No Vamos a Ceder. Oh, increíble esos platos, compadre. Donde manda la minoría y a ti te engañan día tras día. Este es un mundo de cinco putos que por años han robado lo que a todos pertenecía. Tienen las armas, todo el poder, controlan todos los medios y no hay nada que puedas tener. Manos manchadas, con sangre ajena, callaron su puta boca en este tiempo de horror y pena. Te has cegado durante tu derecha, el enemigo, el que no te deja comer ni que le tomen todo su vino. Abre los ojos, corta las cuerdas, escupe su sucia cara y prepárate a pelear. ¡Mira la cara del enemigo! Yeah. ¿cómo quedaste ahí con eso? Los temas están increíbles, compadre, bien sabrosos. Compadre, como te dije hace la otra vez, tengo invitado en mi casa a la gente de Vaginator, compadre. Vamos a compartir unas chelas con Vaginator, que el calor nos mata, pero una huella grotesca. Salud, chiquillo. Salud, compadre. Oye, no sé, pues Nacho, a ver, entrale tú, ya que pero que la gente, Vaginator ahí se presente, ¿qué nos viene a contar? ¿Qué plato nos viene a degustar? Vamos a degustar juntos hoy día. Bueno, me presento, me llamo Juano, soy el vocalista y guitarrista. Y yo soy Gabriel Valenzuela, el castor, el bajista de Vaginator. Bueno, faltan más gente de Vaginator, ¿no? Hay más. Sí, falta el Ángelo, que no pudo venir por temas de estudio. Sí. Y el batero Lan. Oye, bueno, nosotros. Según lo que me dijo Nacho, habíamos hoy día tenido invitado a almorzar a mucha más gente de otras bandas también, pero que lamentablemente no están acá en este momento. Están con caña. Están con la caña. Y nada, o sea, de todas formas, bueno, la raja que estén aquí ustedes, pues y vamos a ir a degustar sus platillos para ver qué tal. ¿Qué tal cocinan? ¿Qué nos van a degustar? ¿Qué tema nos vamos al tiro a comer algo y de ahí seguimos conversando? Ya vos. ¿Cuál tema nos van a presentar? El plato que vamos a degustar ahora. Se llama La Mocha de la Muerte. Es un tema que grabamos en el segundo demo del año pasado, pero que ahora para el álbum lo volvimos a grabar con mejor sonido y la mejor cocina, mejores materiales. Sí, vale. Sí. Entonces vamos con La Mocha. Excelente, un aplauso, ¿no? Le dio un plato bastante bueno. Está mucho mejor que la primera vez que lo preparé, estaba medio salado la primera vez, pero sí, este quedó te quedó al dente, así increíble, compadre. Se supone que ustedes ahora tienen ahora, junto con las otras bandas que iban a venir y no vinieron. Digamos que otras bandas esperábamos no llegaron por la calle. Sí, ahí. Estamos. ¿A quién eran el resto de los invitados? Decapited y. Disaster. Oye, sé que me hubiese gustado tener a Disaster acá, pero bueno, en alguna otra oportunidad los vamos a enganchar aquí. Sí, lo digamos una hora con Vaginator, compadre. Sí, no, en la raja. Bueno, ¿qué me pueden contar acerca de su próxima tocata que tienen ahí? Bueno, nosotros vamos a partir contando que cocinamos en nuestro primer álbum, álbum debut con buena calidad, y lo grabamos hace ya un mes, dos meses lo terminamos de grabar. Claro, ¿sí? Entonces, septiembre. Igual está fresquita, claro. La grabamos con caño. Claro, entonces todavía no lo hemos lanzado, ¿cachai? Por temas de que no teníamos la carátula lista y... Todos los detalles que faltan. Claro, detalles técnicos de la producción de la weá y ahora ya está listo. Y lo van a lanzar el 11 de diciembre. Claro, lo van a lanzar el 11 de diciembre en el Galpón Storm, junto a Masacre, Squad y Nuclear. Claro. Que si escuchan esto le mandamos un saludo porque de verdad han apoyado harto respecto a la tocata y... Y oye, me gustó el menú. A mí también me gustó el menú, está bien. Le he dicho, lo vamos a ir a Facebook el menú para que la gente lo cache. Está bien así, old school. Sí, me gustó. Se nota que es trash así del... O el American Trash. Sí, está excelente, weón. Oye, y con respecto, bueno, el tema de Violator, derechamente enfoquémonos a eso. ¿Qué esperan de esa tocata? Bueno, personalmente soy un gran fan de Violator, hace ya varios años. Puta, para mí en verdad fue una sorpresa, en verdad todos quedamos para la cagada cuando nos ofrecieron, ¿cachai? Poder hacer la entrada, ¿cachai? Para el concierto. No, y llevar el orgullo nacional bien puesto, sí, eso es lo importante, weón. Aparte, bandas nacionales que son re pocas las bandas que llevan de soporte con otras bandas... De afuera, pues. Claro, no, y yo le contaba a la Pauli, a la manager, que una de las pocas tocadas donde las tres bandas que van a tocar, ¿cachai? Cantan en español. Ya, bueno, ¿cachai? Pues, sí. Es un detalle importante que en realidad no muchos se dan cuenta, ¿cachai? También las bandas siguen ya con el inglés. Pero... Y lo chistoso es que las tres bandas, el nombre en inglés, pues, Disaster, Vaginator y Decapitate. ¿Sí? Pero cantaban en español. Claro, y lo otro es que son bandas nuevas, pues. Claro, el 2000, claro. Sí, que empezaron hace poco, bien. No como los respectivos otros tocatas trash, que siempre son los más old school, sí, los más viejos. Los que llevan más tienen. De hecho, claro. Siempre debería hacer bandas nuevas para que se vaya creciendo la cama y rejuveneciendo la escena. No. Nosotros estamos súper agradecidos en ese sentido con Rollo Expansión, ¿cachai? Con Marcelo. Claro, con el Marcelo Rollo Expansión, que nos dio esta oportunidad, ¿cachai? Y puta... Es un buen escenario, son buenas bandas y estamos súper felices. ¿Eh? Sí, la raja. ¿No? Ya, motivamos a la gente con nuestro plato de Vaginator, pues, compadre. Ya, démosle, ¿qué ofrecen ahora? ¿Qué más nos trajeron? El otro tema uno de, que va a salir, es uno nuevo. Ah, una primicia. Claro, un plato nuevo que estamos haciendo, o sea, que ya hicimos. También está grabado con calidad de estudio. ¿Está recién salido? Claro, recién salido. Del álbum debut. Y venían en un CD promo que lanzamos en el Babylon. Sí. Y se llama Fiebre. We'll be right back. Oye, buenísimo el tema y gracias por haberlo hoy compartido con nosotros, compadre. Sí, no, está, excelente. Estaba escuchando mientras comíamos y tenía una anécdota, compadre. ¿Me la podéis contar y para que toda la gente se entere cuál es la talla? No, nada, es muy privada. Ah, esa onda. No, qué pesado. No es privada que... Es que cuando subimos la invitación a Violator, yo llegué a la casa y vi que nos estaban buscando, nos estaban tratando de ubicar. Y apenas sube, igual... Así, euforia, claro, me mojé entero, bro. Y llamé al Juano, bro. Y el Juano andaba en el cine, bro. Estaba viendo una película super gay, weón. Sí, Juano, diga qué película. Estaba viendo Crepúsculo 3, weón. Ah, qué bueno. O la 2, sí. No sé. Es una película mala, pero sí. no le gustó mucho. Y ahí te lo que hizo en el cine y gritó así, ¡ah, no entendió, weón! No, me decía, ¿qué? Y después me llamó y ahí también mojado entero. Buena, weón. Sí, y después le avisaba al batero y también húmedo. Buena, buena. Oye, ¿de dónde sacaron ese nombre, Vaginator, weón? Bueno, historia, ¿eh? En realidad no tiene mucho sentido Vaginator, pero tiene una pequeña reseña que yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo en realidad si estaba con un amigo que es el Popis, que es un amigo del colegio, ¿cachai? Y estábamos como weando así como, ay, ¿te imaginas esta banda se llamara así? O hubiera una banda así como igual burlándonos de la web que se llamaba muy brutal, ¿cachai? Ya. Así como voy a exagerar, pues dije, ay, imagínate una banda se llama Vaginator, po, weón. ¿Cachai? Y después, puta, yo quiero hacer mi banda y... Se acordó Vaginator. Claro, y dije, ay, la weá se queda, no se te olvida, po, weón. Tengo que decir que el nombre está La Zorra. Sí, está La Zorra el nombre, padre. Oye, ¿un cigarro, Felipe? No, weón, puta, si te he dicho que no fumo, weón. Weón, por fiado, este weón. Este me fue como... Sí, tiene... Pues nunca fumo este, weón. Anda con caña la fuma, weón. Detalle, no, compadre. Curado fuma. No, ni ese, weón, aparte se le enreda la cuestión. Pero igual te aquella el nombre, pues, compadre. Entonces, ¿la banda cuánto ya más o menos ya sigue en funcionamiento? Ya como Vaginator, así con la formación que tienen ahora. Con la formación que tenemos ahora, desde... De mayo. Mayo. Ah, igual. Ya, un poquito. Poquito, pues. Pero también, así están grafietados y toda la cuestión. O sea, no, lo que cocinan le sale bien, así. Claro. O sea, es que Vaginator se formó el 31 de mayo del 2008, ¿cachai? Ya. Con la primera formación. Estaba yo y dos personajes más, ¿cachai? Ya, la raja. Igual el nombre yo lo tenía de antes y algunos temas, de hecho, la música de los temas, ¿cachai? Algunas letras. Entonces en realidad fue como que se dio la weá porque fue en el concierto de Mega del 2008, ¿cachai? Ah, ya, ya. Bueno. Nos encontramos unos amigos y tú tocáis batería, tú tocáis bajo. Listo, me sirve. Hagamos la weá, ¿cachai? Cocinemos juntos. Claro, bueno. Cocinemos juntos. Entonces ahí partió, grabamos los demos, no funcionó y llegaron los chiquillos y ahora estamos... Bien, po. Full, así. Estamos, sí. Bien más afiatado y con harto más peso. Aparte, los temas se escuchan bastante bien, compadre. Así están bastante buenos sus platos. Oye, muchas gracias. Bueno, con respecto... Bueno, aquí está, obviamente que estamos mirando este menú de la tocata que estábamos hablando hace un rato atrás. Yo les quiero preguntar... Sí, no, está la raja. Después que pase esta tocata, lancen su disco, qué sé yo. ¿Qué se esperan? ¿Qué proyecciones tienen ustedes de su banda? ¿O no tienen nada? Sí. Carrete. Lo que venga, ¿no? Después de esta tocata, chela, ¿eh? Nos viene supuestamente el Sendero Siniestro, Open Air, que en Chiloé, no sé si saben ustedes. No. Que es como el Backen, pero lo van a hacer acá en Chile, en Chiloé. Son 45 bandas. 45 entre esas postulamos nosotros y también quedamos. Está confirmado, bueno. Y ahora hay que supuestamente esperar, ¿cachai? No, y la gente del sur es terrible la perra, sí, se lo digo al tiro. Se curanto metalero así, from claro, hell de una. Bueno. Y esa es como la otra tocata grande que tenemos. Claro. Después del lanzamiento. Con respecto a los proyectos de la banda, por ahora sería tocar. Sí. Tocar, sí, tenemos... Promocionar el disco. Claro. No quiero adelantar cuestiones que todavía no están confirmadas, ¿cachai? Pero tocar en Santiago y fuera de Santiago, ¿cachai? Harto enfaciendo de fuera Santiago. Bueno, oye, que ahora diciembre, enero, febrero, ¿cachai? Y después ya a grabar otro álbum. Bueno. Tiro, bueno. Oye, ustedes que ya llevan, no sé, tanto tiempo en la escena, pero ¿qué opinan de la escena? ¿Está buena? ¿La encuentran media clasista? Que, no sé, que fome, que no es muy aperrada. A ver, pero déjame acotar algo ahí, vale. Nacho. La escena metalera en general, ¿cachai? Obviamente, no solamente lo de ustedes que es el thrash, ¿cachai? Sino que en general, ¿cómo que es lo que ven a fondo? Igual se podría decir que un poco clasista, ¿cachai? Porque por el lado están los viejos, que son como los que empezaron y a veces igual son medio cerrados de mente, ¿cachai? Como que no dejan que la nueva era del metal nazca, ¿o? Entonces igual como que te oprimen. Te limitan un poco más con los... Claro. Claro, y eso más que... más que las bandas, que quede claro, esos son los productores de las cuestiones, ¿cachai? Que ustedes, todos sabemos que cuando traen una banda, por ejemplo, de afuera, las bandas que la telonean, ¿cachai? Son bandas... Claro. Como el mismo grupo. Claro, entonces también hacen, por ejemplo, estas cumbres de metal, ¿cachai? Fueran bandas viejas, ¿cachai? Y por eso mismo nosotros los jóvenes cuando hacemos tocata... Pero cuando hacemos tocata no es un poco difícil invitar a estas bandas, ¿cachai? Por tema de lugar, po. De más. Pero en lo personal yo con bandas he tenido, con bandas viejas he tenido pura buena experiencia. Bueno. Apoyo, weón, que saben que la weá es difícil. Claro. Yo creo que la escena chilena del metal, por así decirlo, ¿cachai? El peor cáncer que tiene son los tributos, weón. Sí, bueno, es un tema recurrente. En la entrevista. La verdad que nosotros hemos tratado de hacerle el quite a ese, porque la verdad que no encontramos mucho sentido a estar hablando acerca de los tributos. Pero sí, no, ustedes no son los primeros. La semana pasada Álvaro Sons de Dorso lo mencionó acá, ¿cachai? Y comida chatarra. Y están, claro, están comida todos chatarra. En la misma. Sí, un poco ese es el llamado, que se dejen de comer comida chatarra, weón. No sé, pues, weón, si los completos lo inventaron los hot dogs en Estados Unidos, weón, coman comida buena, weón, y consuman nacional, weón, que es lo importante. Y aparte hay una cantidad de bandas increíbles. Imaginadito tenéis el ejemplo más claro ahí. Claro, cerca con nosotros. Oye, vamos con otro platillo, pues, weón. ¿Ah? Para que ya, la gente no se cague de hambre. Ahora les presentamos un tema antiguo, un clásico, un platillo que a todos les gusta, ¡La Mata Flaite! ¡Suscríbete al canal! Oye, excelente la mata flight, weón. Buenísima la mata flight. Es una weá que todos tienen que hacer, weón. Sí, una flight, ojalá todos se sirvan ese plato, compadre. Compadre, yo quedé con gusto a poco, no sé tú, Felipe. Sí, oye, me gustaría degustarme otro plato. Otro plato, ahí al tiro, al toque. ¿Eh? Estamos cagados de hambre. Sí, vamos, ¿no? Vamos entonces con otro tema, del segundo demo que se llama Vaginadictos, que habla de la religión, que nosotros, como muchos metaleros, ¿cachai? No creemos en Dios, pero tampoco creemos en Satán, pues, weón. Dale, ¿cachai? Claro. Obviamente, pues, weón. Que sí. Son la misma weá, ¿cachai? Sí, weón. Se llama Somos Profanos. Oye, la raja, weón. Increíble, compadre. Excelente. Y para toda la gente que duda mucho, este tema del hueso, compadre, este plato. Mi compadre. Claro. Oye, chicos, pucha, la raja que hayan venido a almorzar con nosotros, weón. Un gusto compartir la mesa. Cuando tengan, bueno, si tienen más tocata, obviamente nos avisan, weón, y nosotros ahí, obviamente, les vamos a dar aviso de todo lo que tengan. ¿Eh? Vayan a almorzar con usted ahí en vivo, ahí, compadre. Vale, cabrón. Claro, también. Sí, también, pues si la gente tiene otra tocata, que nos pueden venir a entrevista, almuerzo@orgullonacional.cl, y nos hacen llegar sus datos, todo bien clarito, nosotros los vamos a informar ahí. Y si la gente quiere degustar de Vaginator de nuevo, también, obviamente, sí, le pueden pedirlo al correo. Al almuerzo. Así que excelente por ustedes, chiquillos, que les vaya súper bien en lo que tanto Violator como esta tocata de su lanzamiento debut del 11 de diciembre. Y no sé si tienen que agregar algo antes de que hagamos el bajatillo, una claro, antes de que vayamos a degustar otro platillo. Ustedes, no sé, pues si tienen que dar algún contacto, algo que les interese hablar extra. No, que dar las gracias a todos los que, a toda la gente que nos ha apoyado, más que nada, pues. Ya, sí, a todos los que están ahí siempre aperrando con nosotros, en el moch, tirándose el segundo piso. Bueno, eso es un moch. Sí, degustando los platos de cabeza. La verdad es que la gente nos ha apoyado caleta en comparación a otras bandas, ¿cachai? Nos han tirado harto para arriba, han comprado material, no han ido a ir a tocata, bueno, y esa guapa para nosotros ha sido esencial, ¿cachai? Para seguir en esta weá. Yo se muestra que hay orgullo nacional porque el material es bueno, pues, compadre. Obviamente. Si todos los cocinaran mal, no iría nadie a comer con esto en vivo. No, no, sí. Un círculo que se hace a puro buen trabajo, compadre. Claro, y comida nacional, que es lo más importante. Sí, compadre, quiero comida nacional, puro buenos platos. Ya, pues, ¿con qué vamos ahora para rematar? Para rematar, ¿eh? Así va a llegar chato de vagina. Para despedirnos, con un tema del álbum también, que habla de este país culeado. O sea, bienvenido a la alcantarilla. Vamos. Qué pesado, weón. Buenísimo, compadre, saliendo ahí de la alcantarilla recién ahí con ese tema que nos presentó. Era potente, era potente. Bueno, ahí Imaginator ahí full. Con Warren. Los contactos, si quieren entregar algún contacto, ¿cachai? Para que obviamente los llamen. que lo que estamos hablando fuera de micrófono. El MySpace, que visiten el MySpace, ahí estamos siempre poniendo las tocatas, los temas, todo. Es www.myspace.com/masacrevaginator. Oye, nada, pues bueno, ya les dije toda la suerte del mundo, weón, y que les vaya la raja. Y no sé, Nacho, si tú tenés que agregar algo. No, los chicos tienen buen material ahí, que están bien confiados, sigan trabajando, nomás, compadre. Esperamos volverlo a tener ahí con otros más noticias y nuevos material. Ya, pues, vale, cabrón. Vale por el almuerzo, está rico. Ya, pues, compadre. No sé, pues yo quiero invitarlos a que ustedes propongan ahora, bueno, no sé, un temita, un platillo de alguna otra banda. De alguna otra banda que se quieran servir ahí con nosotros. Claro. Para rematar, ¿eh? Bueno, nosotros quisiéramos comernos un platillo de nuestros amigos de Nuclear, presentar un tema que es súper bueno. ¿No será Sadistic Method for a Crime, eso? Ese era el tema, ¿compadre? ¿Algo más para servirse? Que se vayan a la chucha, que cocinan como el pico. Está entero curado. Cagón. Sadistic Method for a Crime, de Nuclear, compadre. El último que se quería servir Vaginator antes de... Pues están como con cagadera, si querían comerse luego, ¿no? Sí, como apurado. Están meo, ¿eh? Ya, vamos, compadre, ahí con... ¿Qué tenemos para la próxima semana, compadre? ¿Qué nos podríamos servir? Vamos, Orgullo Nacional nomás, pues, si hay siempre buenos platillos. Así sí, que, bueno, esto lo cocinan bastante bien ahí. Buenos platos, a ver, compadre, si se nos suma más gente, weón, porque parece que estamos... están tan buenos los platos que no quieren comer la comida, weón. La semana pasada, ¿te acordás? Ayer, pues, con el loco el restaurante. Sí, pues, por eso te digo. Así que, oye, Nacho, ¿qué más preparaste, weón? Te tienen que comprar este plato muy bueno, así que siéntate, compadre, agarra el cuchillo, el tenedor, compadre, y sírvete un slavery, compadre, con No More. We'll be right back. ¿Qué te puedo decir, compadre? Slavery, la zorra, ¿no? No defraude un plato que siempre es bien sabroso y bastante bueno, compadre. Sí, oye, Nacho, te quería preguntar, ¿el tipo mandó el pajarón mandó las tallas, compadre. Mandó las tallas y cómo quería los nombres y nombre de quién y todo lo menos. Sí, menos mal, pobre. Entonces, la próxima semana vamos con concurso. Tenemos, ¿no?, concurso nuevo para la próxima semana, así que atento ahí para sus poleras de orgullo nacional, buena, compadre. Ahí. Buena. Ahora, si quieren escuchar algo más, que nosotros no hemos tocado, su banda no ha sonado acá porque no tenemos material. almuerzo@orgullonacional.cl, nos hacen llegar el mail, compadre, ahí. Para que degustemos su platillo, ¿eh? Y si el mail nos gusta, lo leemos, y si no, se va. No, también lo leemos, compadre, pero ahí no leemos tanto auge. Oye, compadre, tengo un plato tradicional ahora. Ah, ¿preparaste un plato, compadre, plato? Ahí me esforcé ahí cocinando un plato. Esto es garbage, compadre. O sea, esto podría decirse que es ¿puede marcarnos? Sí, y pre-garbage, ¿te acordás que después fue garbage? Esto es WBCC, compadre. Bring the world. lastimado en mi sanidad. Aún no me pido razones, por favor, no puedo recordar. No me hables de noche. Corona de espina, compadre. ¿Viste, compadre, ahí con Huracán? Un Huracán, y este es como de lo, del Mierdonald, pero este es mejor, así es como, ¿eh? No, este es bueno, buen plato, compadre. La raja. Hola, muchachos, ¿cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Oh, viste, compadre, oh, aparece justo en el momento ahí cuando uno más lo necesita, compadre. Espectacular, weón. Sí, compadre, ahí que usted elija el horario para que usted elija el primer plato ahí. Sí, por el postrecito, compadre. Por tu cagazo, weón, voy dale, a. Dale, con la weón, si pedir... weón es mala onda, weón. Si, sí, pero ya no la te, cagaste. No te corte weón. Lástima, weón. A ver si la otra semana me no te tengo la mano de nuevo, weón. Weón. Ya, oye, no, ya voy a pedir al tiro su Delta Crash Breaker, weón. Este tema me encanta. Just known as me, how es la raja, Nacho. Delta, bueno. Siempre es buen plato, en sobre todo sí. Un Crash Breaker, compadre. Y pan de postre, bueno, oye, te juro que ya no quiero más, bueno, ya estoy... Está ya está el niño. Ya, compadre, mira, antes que te vayas, te voy a hacer un Yajaira. ¿A dónde vas tan rápido? Porque estoy, quiero puro dormir, compadre. Si te recibes de pura raja, buena onda, compadre. Me voy a ir a sobar la guata y en el camino me voy a ir tirando unos peitos, bueno. Vamos, compadre. We'll be right back.